yo me oro de a poquito, sí. Hoy estoy down, pero yo sé que mañana será más bonito. Diferente, otra vibra, otro ambiente. Hoy estoy en menos 20, pero me recargo de mi gente y mientras me curo del corazón. Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que el sol está bien, no sentirse bien, es normal, no es delito. Estoy viva, maná, necesito y mientras me curo del corazón. Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que hay sol. Está bien no sentirse bien, es normal, no es delito. Y mañana será más bonito. Salud, porque tengo a mis padres. Hola, hola, hola. Bienvenidas a este programa con chismes y más. Muy chiquita, los panas te visitan. Se me van los males. Aunque estar mal, es normal, todo se vale. Que no me falte la salud, ni pa' mí, ni pa' mi crew. Ni que me falte o bien los instrumentales. Ya con eso tengo. A veces ya no sé pa' dónde voy, pero no me olvido. Hola, hola. Bienvenidos, yo soy Eluna y me presento. Yo soy Anaís y me presento. Lamentablemente Ana Clara no está, no sabemos por qué, y le mandamos un saludo, besitos, mejórate si estás enferma, si no, ven a la escuela o te mato. Un saludo. Un saludo, Ana Clara. Sí. Paz que me das, en otro no la encuentro, no. Por eso yo quiero de tu peso, pa' que me cure en el corazón. Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que el sol está bien, no sentirse bien, es normal, no es delito. Estoy viva, maná, necesito y mientras me curo del corazón. Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que hay sol. Está bien no sentirse bien, es normal, no es delito. Y mañana será más bonito. Mientras me curo del corazón. contar, perdón, espérense, ahí sí, que, ¿qué día es hoy? ¿23? Hoy es 23 y... fue el 21 de mayo. Sí, vamos sí. A hablar del 21 de mayo. Que había, creo que los colegios salieron a marchar. Sí, los... colegios. Sí. El nuestro no, porque el nuestro no va con eso, así como con... ¿qué? No va con lo de... perdón por esa pausa. No va con lo de... con esas cosas de... de marchas y todo eso, porque este es un colegio libre. Sí, bueno, el 21 de mayo se celebra por la Guerra del Pacífico. No sé por qué se tiene que celebrar si fue una guerra. Sí, yo tampoco, pero bueno, eso se celebra acá. Y allá, aquí en Paraíso, hay una... yo lo escucho... ya hice, perdón. Ahora sí. Perdón por esta pausa, es que estamos haciendo unas cosas que... como recién estamos partiendo, comenzó hace poquito la semana. Yo ayer me enfermé y no vine al colegio, por eso no hicimos radio, ¿o sí hicimos? No hicimos radio ayer, por eso mismo, y porque habían solo sí. Dos personas, porque la Ana Clara tampoco vino ayer, y ayer tuvimos unos problemas, entonces no pudimos hacer radio. Sí, y más encima los lunes tenemos educación física, así que a veces lo vamos a hacer. Sí, porque nos vamos más temprano sí. A la cancha que vamos a hacer educación física.

Anaís nos va a contar una noticia. Por favor, Anaís, parte. Bueno, la noticia es que... es una noticia que pasó acá en Chile, que hubo un sismo en el sur de... En el sur. En la mañana. Creo que por el Biobío, como a las 8:29. Fue 4.5 el temblor que hubo. Bueno, esa era mi noticia, Luné. Muchas gracias. Chuta, yo no sabía. Sí, es fuerte el temblor. Sí, fue en el sur, por eso no la sentimos acá. Sí. Esta noticia no sé dónde pasó, pero es internacional, creo. Murió reo palestino en huelga de hambre desde el 5 de febrero. Murió en el centro de detención Nizam. ¿Dónde será eso? No sé, pero creo ¿eso? Que es en Israel, Israel, por ahí. ¿Producción podría poner música de fondo? Sí, por favor, por pero favor. No tan fuerte. No tan fuerte, porque si no, no se nos escucha. Bueno, la otra noticia es que en Colombia hallaron a unos niños perdidos en la selva. Tras un accidente aéreo, los niños eran como de 13, 9 y como eran, 4. Y eran indígenas. Sí, en, como de 13, 9 o 4 años. Bueno, esas. ¿Eso? Esas son las noticias. Y después de esto, viene la. Viene. ¿Las historias de terror? Las historias de terror. Música, por favor. Después de esto, volvemos con historias de terror. Todo lo que hicimos me gusta recordar. Ando manejando por las calles que me besaste. Oyendo las canciones que un día me dedicaste. Te diría que volvieras, pero eso no se pide. Mejor le pido a Dios que me cuide. Porque ando manejando por las calles que me besaste. Oyendo las canciones que un día me dedicaste. Te diría que volvieras, pero eso no se pide. Mejor le pido a Dios que me cuide. Que me cuide de otra que se parezca a ti. No quiero caer como hice por ti. Oyendo las Ya volvimos con las historias de terror. Vamos a partir con Anaís. Anaís, cuéntanos. Bueno, esta historia es... ¿De qué se trata? Sobre... A una amiga le pasó que un día estaba caminando por el bosque, era de noche porque estaban yendo tarde porque habían ido a hacer un picnic y en el bosque con su familia, y ella estaba volviendo al auto porque iba a ir a buscar algo. Y ella estaba y escuchó un ruido súper fuerte. ¿Ya? Que era... No sabía qué era, pero miró a todos lados y no... ¿Y? No había nada. ¿Ya? No había nada. Dio miedo. Ya, continuemos. Bueno, ella no veía nada y miraba a todos lados, no había nada de nada, hasta que escuchó otro ruido fuerte. ¿Ya? Y ahí estaba. Escuchaba muchos ruidos fuertes y intentaba correr, pero como que había corrido así con los ojos cerrados y ya después no encontraba nada. ¿Ya? Y no veía nada y de nuevo... Y escuchó un ruido largo, fuerte. ¿Y? Hasta que vio una sombra negra corriendo, y se asustó tanto que corrió y llegó a donde su familia y le contó todo, pero su familia no le creyó nada porque decían que estaba alucinando, porque como que estaban celebrando. El picnic era para celebrar una cosa que había tenido ella, que había salido del hospital porque le había pasado algo. Bueno, esa es mi historia. Muchas gracias. Ya, Anaís. Muchas gracias. Vamos con música y volvemos con otra historia de terror. Deja de apagar la luz, Anaís. Sí, sé que se escucha. ¿Hola? Sí, se sigue escuchando. Me enseñaste que el amor no es una estafa y que cuando es real no se acaba. Intenté que no me veas llorar, que no veas mi fragilidad. Pero las cosas no son siempre como las soñamos. A veces corremos pero no llegamos. Nunca dudes que aquí voy a estar. Háblame que te voy a escuchar. Y aunque la vida me tratara así, voy a ser fuerte solo para ti. Lo único que quiero es tu felicidad y estar contigo. Una sonrisa tuya es mi debilidad. Quererte sirve de anestesia al dolor, hace que me sienta mejor. Para lo que necesites estoy, viniste a completar lo que soy. Se nos rompió solo un plato, no toda la vajilla. Aunque no sé poner la otra mejilla, aprender a perdonar a este sabio. Que solo te salga amor de su las cosas se dañan, no se botan, se reparan. Los problemas se afrontan y se encaran. Hay que reírse de la vida, a pesar de que duelan las heridas. Se ha entregado entero el corazón, aunque le hagan daño sin razón. Lo único que quiero es tu felicidad y estar contigo. Una sonrisa tuya es mi debilidad. Quererte sirve de anestesia al dolor, hace que me sienta mejor. Para lo que necesites estoy, viniste a completar lo que soy. Sirve de anestesia al dolor, hace que me sienta mejor. Para lo que necesites estoy, viniste a completar lo que soy. Que yo me hago esto. No manches, si sí se escuchaba. Bueno, comencemos con la música y te voy a advertir que te va a dar mucho miedo. No me tiras, pero les recomiendo que apaguen las luces de sus casas. Una vez una amiga me contó que ella estaba, no, de verdad, que ella estaba, así me da más miedo. Que ella estaba en su casa y se cortó la luz. Sus padres dijeron, no hay problema, esto es por los trabajadores. Pero no volvió a la luz durante muchos días. Después de eso, se escuchó un ruido muy fuerte afuera, como si hubiera habido un pistolazo. Después se escucharon pasos como de mutante, así, muy fuerte. Después, la chica se durmió y dijo, no hay problema, mañana esto no se va a escuchar más. Y durante 5 días, esto volvió a pasar. Una y otra vez. Una y otra vez. La chica decidió ir a ver qué pasaba un día. La dominga me da miedo. Ir a ver qué pasaba un día. Ahí vio que había un señor encapuchado sin brazos. Y empezó a silbar. La chica se asustó mucho. Oye, Viole, que cuando haces eso, hace un cortocircuito en el audífono. Perdón. La chica se asustó mucho y decidió ir a pegarle. O sea, mi amiga decidió ir a pegarle. Y desde ese momento, nunca más supe nada de ella. Muchas gracias por escuchar. Vamos con música. No, vamos con Anaís. Bueno, mi historia de terror. Bueno, mi historia de terror. ¿Yo le puedes parar? Es que quiere contar la historia a esta chica. Y ahora sí. Bueno, la historia de terror es sobre una familia. Esta la no es mía, es de una. La vi una vez. Ya. Ya, perdón. Es sobre una familia que fueron de vacaciones a otro país y estaban disfrutando y así. Se estaban hospedando en un hotel muy grande porque habían estado ahorrando por mucho tiempo. Por mucho tiempo habían estado ahorrando para ir a esas vacaciones y Entonces estaban en un hotel muy grande y en la noche empezaron a escuchar unos ruidos. No les dieron importancia porque era un hotel, pero ya después ellos seguían despiertos como a las 5 de la mañana. Y aún se escuchaban esos ruidos así. Estoy resfriada, perdón. Y así se escuchaban esos ruidos. Ellos decidieron salir a ver a los pasillos. ¿Continúa? Pero no encontraron nada. Entonces, después al día siguiente estaban también ahí en el hotel y empezaron a escuchar ruidos como a las... ¿De nuevo era la noche? Como a las 3 a.m. Así. Y después empezaron a escuchar unos pasos. Era que se estaban acercando a su habitación de hotel, así. Y luego de eso, ellos les dio mucho miedo y fueron a ver de nuevo hasta que se apagaron las luces. Ellos tuvieron mucho miedo y se fueron a acostar ese día. Muy rápido. ¿Qué? Al día siguiente despertaron. Y vieron y bajaron a desayunar al que tenía buffet y todo. Y luego de eso, estaban desayunando y escucharon unos mismos pasos. Ellos reconocieron esos pasos porque les había dado mucho miedo esa noche. Y vieron que era un señor alto y encapuchado. Ellos le dio mucho miedo y decidieron irse de ese hotel. ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es ese ruido? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Ay, es que yo ahora no escucho nada. Ay, sí. Nos habían tocado la puerta. Esto es una historia que me pasó. Un día yo estaba en la noche en mi casa del bosque. Ahí casi siempre vivo. Voy de vacaciones y así. Y un día nos tocaron la puerta. Súper fuerte, así. Salimos afuera a ver lo que estaba pasando. Y no había nadie. Ya habían pasado 5 días de eso. Y una vez fuimos y se escuchó un grito de una mujer así fuerte. Muy fuerte. Yo estaba muy asustada. Pensé que tenía que ir a rescatar a alguien, no sé. Y afuera había una señora que preguntó si esta era la casa de Melinda. ¿Esta es la casa de Melinda? Y antes ahí había vivido una señora que se llamaba así, en mi casa. Y había muerto. Me dio así mucho miedo. Y desde ese momento empezaron a ocurrir eventos extraños. Por ejemplo, empezaban a moverse las ventanas. Empezaban a subirse y a bajar las cortinas. Empezaban a moverse las cosas solas. Yo un día dejé un muñeco para ver qué pasaba, porque me recomendaban: deja un muñeco y el espíritu se irá. Yo lo dejé ahí y el muñeco ya no tenía ojos. Nos mudamos y esa casa ahora no vive nadie, y mis vecinos me han contado que pasan eventos muy raros y se ven espíritus. Tengo miedo. Lo siento, no grites. Thank you.